Vamos arriba, yo quiero ver esa patita arriba. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Te vamos a merenguear! Ya eso de que los merengues y que el son no pega, eso pasó. Porque este también ha sonado en Cali y en Medellín, y es merengue. ¡Arriba, hermano! Aquí traigo la guitarra y un acordeón, porque esto más bien lo voy a festejar. Ella piensa que me va a matar el dolor, se equivoca porque voy a parrandear. Que suene bien esa caja, dame sabor, que se sepa que hay parranda en el cafetal. Que yo traigo despierto brillando, pero yo vengo completamente soltero y quiero algo bueno para mí. Se fue y cree que voy a morirme, no ve que vengo es a divertirme. Ya ves, aquí estamos muy feliz, por eso es que voy a gozarla. Mira porque no la tengo comprometida, toda la que quiera que venga. Diga porque ahora sí sé cómo es la movida. Ya van a ver, compadre, cómo es que, cómo se canta y se brinca en un solo pie. Ya van a ver, compadre, cómo es que, cómo se canta y se brinca en un solo pie. Por eso es que voy a gozarla. Dile porque no la tengo comprometida, toda la que quiera que ven. Diga porque ahora sí sé cómo es la movida. Para mí se fue y cree que voy a morirme, no ve que vengo es a divertirme. Ya ve, aquí está un hombre feliz, por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo comprometida, toda la que quiera que venga. Diga porque ahora sí sé cómo es la movida. Ya van a ver, compadre, cómo es que, cómo se canta y se brinca en un solo pie. Ya van a ver, compadre, cómo es que, cómo se canta y se brinca en un solo pie. Por eso es que voy a gozarla. Mira porque no la tengo comprometida, toda la que quiera que ven. Diga porque ahora sí sé cómo es la movida. Va y tico. Este pasecito de un solo pie se lo han aprendido en toda Colombia. Y hoy lo vamos a comprobar aquí en la Plaza Alfonso López. Yo lo quiero ver a todos brincando, con la izquierda, con la derecha, pero en un solo pie. Así que cuando demos la señal, vamos por todo. Ya van a ver, compadre, cómo es que, cómo se canta y se brinca en un solo pie. Ya van a ver, compadre, cómo es que, cómo se canta y se brinca. ¡Ahora! por eso es que voy a gozarla. Pido porque no la tengo con promo. Pido toda la que quiera que ven. Diga por cabeza si sé cómo está movido.